Bueno, padre, la pregunta que nos traen hoy es ¿por qué la Iglesia Católica, por lo menos aparentemente, o sí o no, tiene tantas ceremonias y ritos? ¿Y por qué razón, cómo los realizan, cómo los presentan? Sí, claro, la fe católica se presenta en público de un modo muy visible. A veces, según los gustos de las personas, un poco aparatoso, ¿verdad? Tenemos, es verdad, muchas ceremonias, muchos ritos, y también tenemos muchas imágenes. Ahora, todo eso, dentro de la comprensión de la fe cristiana que tenemos, tiene una explicación muy profunda. Yo me acuerdo en mi época, que hace años me eduqué en Estados Unidos, me llamaba la atención ver cómo mis compañeros de universidad, norteamericanos, protestantes de la denominación que fueran, tenían como una especie de prevención, de rechazo a todo lo que en la Iglesia Católica nosotros hacemos por medio del arte, de las imágenes, de las figuras, incluso de los símbolos, de los signos, con tan materiales que usamos. Yo les trataba de decir, para mí me parece que es normal, como todavía no había estudiado teología, yo les decía, ¿pero acaso los seres humanos no necesitamos de cosas materiales para entender? Y uno que está enamorado no le gusta tener una foto de la novia o del novio. Me parecía raro, nada más en esa época que todavía no había elaborado teología de las cosas, me parecía raro que tuvieran como tanto rechazo por los aspectos más materiales del culto. Cuando fui creciendo y educándome, me di cuenta que lo que faltaba en la tradición de algunas de las iglesias de la Reforma era una comprensión rica, profunda del misterio de Cristo mismo. De Cristo encarnado, que como es verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios, tiene todas las manifestaciones externas y visibles de un ser humano. Usaba también, por lo tanto, gestos, símbolos, presencia corporal, tocaba, abrazaba, bendecía, usaba elementos como el agua, el pan, el vino, que son parte del misterio de Dios hecho hombre, verdaderamente real, en este mundo natural en el que estamos. Y me parecía que algunos de estos chicos formados en la mentalidad de la Reforma no habían penetrado en toda la riqueza, en eso que los teólogos católicos llaman la lógica de la encarnación, que también todo lo material es parte del camino de salvación. Pero además, es tan importante recordar, en una época como la que vivimos, que hay tanto individualismo, o esa especie de espíritu de autonomía, yo me arreglo solo, no me molesten, el ser humano sobre todo se ocupa uno de sí mismo, porque si no, ¿quién lo cuida a uno? Esa mentalidad que ha llegado a un poco como a oscurecer el hecho de que el ser humano es social por naturaleza. No solo en nuestra vida cívica, también en nuestra vida religiosa. Ese cristiano íntimo, metido solo dentro de sí, esa especie de rezar que los demás a lo mejor conocen cuál es nuestro equipo de fútbol, conocen cuáles son nuestros gustos culinarios, pero no saben a lo mejor si yo tengo alguna fe religiosa. Esa especie de timidez social no va con la naturaleza social del ser humano. Nosotros, cuando rezamos, cuando nos alegramos, cuando cantamos, nos gusta hacerlo no solo a nivel individual, tendemos a hacerlo grupalmente. Por eso, la Iglesia Católica, en sus manifestaciones religiosas, usa el mundo de la naturaleza, con toda la belleza, el esplendor que tiene, y al mismo tiempo, todas las manifestaciones sociales y grupales. Y el catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro fiel acompañante y que además nos da, digamos, las normas o las definiciones precisas de lo que hablamos, nos dice que todo ese conjunto de signos materiales visibles para alabar a Dios, de darle culto, y además asociadamente, como todo el pueblo de Dios junto adorando, se llama la liturgia. Y en el punto 1069 explica así. La palabra liturgia, que viene del griego, es una palabra griega, significaba originalmente obra o quehacer público. O sea, cualquier cosa que se hacía socialmente, públicamente. Pero a favor del pueblo. De modo que había, por ejemplo, magistrados en la antigüedad que cuando velaban por el orden público o por el bien común, se los llamaba liturgos, es decir, gente que se encargaba de trabajar a favor del pueblo. En la tradición cristiana, que se tomaron esta palabra en préstamo, significa la liturgia, la obra del Cristo total, es decir, de Jesucristo y todo su pueblo junto, que formamos como un cuerpo místico que continúa a lo largo de la historia la obra de la redención, o sea, a través de las ceremonias litúrgicas, que son la cumbre de todas, es la Eucaristía, ¿verdad? Ahí como confluyen todas. Los cristianos, cuando vamos el domingo sobre todo, y en nuestros grandes días festivos, a la Santa Misa, y vemos a un sacerdote, que es un hombre, que va vestido con un color, que si es en un tiempo común, ordinario, va de color verde. Si está conmemorando algo que, digamos, es una fiesta linda, de esas que tantas que tenemos en la iglesia, se viste de color blanco. Cuando conmemora a alguno de los apóstoles, que todos murieron mártires, o algún mártir, se viste de color rojo. Cuando rezamos por nuestros difuntos, o hacemos penitencia, en algunas épocas del año, como en la cuaresma, entonces se viste de un color morado. Y uno dice, ¿por qué los colores? Porque los colores importan mucho. Los colores en la cultura humana tienen significado. Y además le vemos hacer gestos, abre los brazos, eleva los brazos, invita al pueblo de Dios a elevar el corazón y la inteligencia a Dios. Otras veces se inclina y el ser humano sabe que lo que está haciendo es un gesto de adoración ante Dios. Se da golpes en el corazón, que es un gesto tan profundo, universalmente humano, para significar arrepentimiento. Todo eso es el conjunto de actos, en los cuales no está solo un hombre, sino todo el pueblo de Dios en junto, unido a Cristo, que jamás se separa, realizando eso que se llama la Sagrada Liturgia. Es decir, una serie de actos sagrados que están todos dirigidos a que se salven los hombres y vivan santamente acá en la tierra. Por eso hace mucho bien no solo ir a misa el domingo, que eso es una obligación de amor, sino, por ejemplo, asistir a algunos bautismos y ver cómo los padres y los padrinos traen al bebito, a la bebita, esas palabras fantásticas que dice el ministro en el momento del bautismo, cuando le echa agua, y tiene que ser agua porque Cristo quiso que nos bautizáramos con agua. Y el agua es un alimento natural, refresca, lava, limpia, tiene un significado material fantástico. Dice, yo te bautizo, que en griego bautizar quiere decir lavar, pero yo te lavo no el cuerpo, sino el alma, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento uno queda limpio de eso que se llama el pecado original, que es el estado de apartamiento de Dios en que nace todo ser humano. La liturgia es un conjunto de signos, de símbolos, de oraciones, todas en cada sacramento, en cada uno de los siete sacramentos, dirigidas a la redención, a la salvación del hombre. Eso es fantástica nuestra vida, pero podríamos hablar tanto de esto. Pero vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis, después continuamos. Sí, cómo no. Complemento, padre, del tema y de la pregunta anterior, sí. Hay gente que parece que se molestara o se queja de que por qué hay tantas imágenes. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gente que está, digamos, dentro de la mentalidad, tal vez de algunos elementos de la Reforma Protestante, ¿no? Y claro, hay que hablar sobre el sentido que tienen las imágenes, las medallas, las cruces. Cuando yo hablo, acá, normalmente ustedes no lo ven, pero tengo un pequeño crucifijo, que es una imagen que me recuerda continuamente, me ayuda a recordar que yo estoy en la presencia de Cristo resucitado, que ha muerto de amor por mí, ¿no? Y además, tampoco lo ven ustedes, pero tengo una medalla, que es una imagen de la Virgen Santísima, como esta imagen tan linda que ustedes ven acá. ¿Qué significado, qué utilidad tienen las imágenes? Nosotros somos conscientes que en la tradición de la Reforma Protestante, especialmente todo lo material ha sido objeto de, digamos, de un gran rechazo. Mucho más cuando se trata de representaciones de Cristo, de la Virgen. Ni qué decir dentro de otras tradiciones religiosas como los musulmanes. Para los musulmanes es una blasfemia terrible tratar de hacer algún tipo de representación física, material, de algo que recuerde a la divinidad. En cambio, miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y les voy a leer unas palabras que vienen de uno de los más grandes padres de la Iglesia, San Juan Damasceno. Nacido en Siria, vivió, trabajó y llegó a ser un gran santo en Damasco, en la época en que todavía estaba toda esa zona habitada por cristianos católicos. Los musulmanes ya estaban conquistando militarmente la Tierra Santa, porque no la conquistaron con doctrina, sino a sangre y fuego y por la espada. Mataron muchísimos cristianos, arrasaron con todas esas comunidades, ¿verdad? Pues uno de esos padres que vivió en Damasco, cuando Damasco era totalmente cristiana, casi en su totalidad, decía así, y lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica. En otro tiempo, dice este San Juan Damasceno, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. Ahí usa vocabulario de San Pablo. Esto significa que San Juan Damasceno tenía la plenitud de la fe cristiana. Sabía que hubo un tiempo, efectivamente, en que a Dios nunca nadie lo había visto, casi de ninguna manera. Moisés lo vio de un modo sorprendente en medio de un arbusto que ardía en medio del fuego. Eso se llama, por cierto, es una palabra poco usual, teofanía. Es decir, Dios que se manifiesta de alguna manera. En otra ocasión, todo el pueblo, no solo Moisés, todo el pueblo de Israel, cuando recibió las tablas de la ley de Dios Moisés en la cumbre del monte Sinaí, también tuvieron como una manifestación de la presencia de Dios, pero no vieron imágenes ni figuras, sino que vieron todo el monte Sinaí que temblaba como un gran terremoto, las rocas que se desprendían, y luego una nube gigantesca que cubría la cumbre del Sinaí, y de ahí salían truenos y rayos y relámpagos, y también salían voces, y se oían como un sonido de trompetas, que el pueblo quedó aterrorizado, no tenían idea de lo que estaba pasando. Era como si Dios les dijera, acá en este momento estoy yo haciendo algo especial, y les estaba dando la ley. Pero no vieron imágenes. En cambio, lo que dice San Juan Damasceno es muy importante. Dice, en otro tiempo, efectivamente, no podían, por eso los judíos no pueden representar una imagen de Dios, porque ellos en su tradición no se encontraron nunca cara a cara. Pero los cristianos decimos que cuando Jesús vino nos encontramos cara a cara con Dios mismo. Ese es nuestro descaro y nuestra alegría. Y cuando Jesús tocaba a alguien, como a ese leproso, ¿se acuerdan de esa imagen tan entrañable? Que un leproso se acerca contra la ley, no debía meterse en medio de la muchedumbre y debía tener un aspecto espantoso, ¿no? La lepra es una enfermedad que desfigura tanto el rostro. Y la gente se abriría y se puso a rodillas y le dijo al Señor, Maestro, si quieres, puedes curarme. Estaba seguro de que estaba delante de alguien que era más que un hombre. Era lógico. Y Jesús, dice el Evangelio, mirándolo, lo tocó. No dice que lo curó primero. Primero lo tocó en su lepra. Tocó la lepra de ese hombre. Y ese hombre en ese momento recibió algo que seguramente toda la vida necesitaba y nadie se lo había hecho. Probablemente ni sus mismos parientes. Sentir una caricia, una mano humana que con amor le tocaba el rostro. Es el rostro leproso. Y después Jesús le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó curado. Lo que ahí ocurrió es algo que solo puede ocurrir con un Dios que ha venido a este mundo, que quiso tener manos humanas y la capacidad de hacer una caricia al hombre. Nosotros lo representamos a Jesús así. Los primeros cristianos, cuando estaban perseguidos, ¿se acuerdan el tiempo de las catacumbas, 3 siglos de persecución en tantos lugares del Imperio Romano? Lo que hacían era en sus lugares de culto, que eran escondidos, cuando los descubrían los mataban con frecuencia, pintaban, hacían imágenes, que las se han encontrado ahí, centenares de representaciones, de los siglos 1, 2 y 3. Sabemos que los cristianos no hicieron ningún problema. Representaban a Cristo que sacaba a Lázaro de la tumba, y se veía a Lázaro como una especie de momia saliendo. Hay imágenes lindísimas de María Santísima con el niño en brazos, así como la tenemos así dibujada, ya hay catacumbas que tienen a María con el niño en brazos. Sabían que Dios se había hecho realmente un niño humano sin dejar de ser Dios. Hay imágenes lindísimas del buen pastor que se ve a un pastor, que es Cristo mismo, con una oveja al cuello. Y la está llevando a su ovejita porque Jesús había dicho, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Por eso las imágenes no son algo, digamos, ajeno a la fe cristiana, ni son ajenas a la naturaleza humana. Mira este razonamiento tan normal que hace el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1146. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser que es a la vez corporal y espiritual, o sea que tiene cuerpo material y alma espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, además, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Pues lo mismo sucede en su relación con Dios. Es así de sencillo. La liturgia católica, con sus signos, con sus símbolos, con sus imágenes, no está de ningún modo tratando de sustituir a Dios con ídolos. Es una cosa absurda. Esos ídolos fueron inventos de gente que no sabía que Cristo se había encarnado. Los egipcios, los babilonios, los cananeos, hacían representaciones de lo que ellos llamaban la divinidad. Los pieles rojas tenían el tótem, que eran unos palos esculpidos con unas caras medio monstruosas. No tenían ni idea de cómo se podía representar a Dios, pero por su naturaleza humana se lo querían representar de alguna manera. Pero dígame, padre, ¿y aún los judíos, cuando estaban, Moisés había subido al monte y se encontraron con un ídolo que habían puesto? Sí. Ahí también estaban ellos equivocados, porque pensaban que ya Moisés no iba a volver. Se hicieron un becerro de oro. Claro, a eso me refiero. Claro, tenían la mala influencia de los pueblos vecinos, que eran idólatras, ¿no? De ahí la prohibición de las imágenes, pero de tipo de becerros, de animales, o de esos monstruos egipcios, ¿no? Pero cuando vino Dios, haciéndose verdadero hombre, entendimos, toda la raza humana entiende que adoptó una presencia enormemente amable, la de un ser humano, en brazos además de su madre, que después lo fue educando hasta que cuando era adulto se puso a predicar en la vida pública y terminó de revelar que era Dios y que había venido a este mundo por nosotros. Pero todo siempre fue muy material y al mismo tiempo muy espiritual y muy simbólico y muy educativo. Nuestra liturgia, la verdadera liturgia que va tanto a la naturaleza humana, es así. Bueno, padre, lo que también es así es que lamentablemente tenemos que suspender el tiempo. El tiempo.